sábado 15 de noviembre. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. 2 grados Tesalonicenses 3 versículo 13. No nos cansemos de hacer el bien. El cansancio que más afecta a las personas no es el físico, sino el del ánimo. Tengamos fe en que Dios renovará nuestras fuerzas, después de haberlas gastado, y lo que antes nos cansaba o agobiaba se convertirá en gozo. Sin importar quiénes seamos o de dónde provenimos, todos tenemos algo que ofrecer a las personas que nos rodean. Dios nos ha dotado de inteligencia, habilidades, fuerza e influencia. Todas esas cualidades, en distintas proporciones, son para mostrarle al mundo quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho en Jesucristo. Un padre puede hacerlo mientras lee a sus hijos, una joven puede hacerlo mientras ofrece su tiempo para colaborar en la escuelita bíblica, una anciana puede hacerlo mientras prepara una comida para toda la familia, un joven puede hacerlo mientras ayuda en el trabajo al empleado nuevo a aclimatarse. Dios establece su reino a través de nuestras palabras y acciones en los hogares, oficinas, barrios, iglesias y cualquier otro lugar. Y en todas estas acciones debemos reservar un tiempo para nuestro descanso y reparación. Busquemos tiempos para orar y reponer así fuerzas y energías para poder continuar haciendo el bien. Hacer el bien es atender las responsabilidades que surgen de nuestras relaciones en la vida atendiéndolas cuidadosamente, y asegurándonos de que en nada seamos servidores a la vista ni que busquemos agradar a los hombres, sino que en todo estemos buscando servir a Dios. Charles Spurgeon, teólogo inglés, pastor bautista y escritor. Gladys Gomer para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.